En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, una alternativa, junto a su amigo Claudio Rojas. Bienvenidos a un programa que hará que tu mente se abra. Bienvenido Claudio, buenas noches. ¿Cómo estás Juan Carlos? ¿Cómo están queridos auditores? Aquí estamos con mucho frío, con un viento helado, ¿eh? Un viento helado, de verdad que es un viento como que hubiera una onda polar, no sé, pero está muy helado, pero sí está agradable, yo feliz estoy acá, así que me encanta venir para acá. Bueno, la verdad es que teníamos invitados desde el extranjero, pero por razones X no nos resultó, y bueno, vamos a desarrollar un temita, pero antes de eso quiero completar algunas cosas que quedaron, creo yo, del programa pasado que hablamos del 5G, algunas cosas que quedaron, a mi modo de ver, a lo mejor no quedaron claras. Entonces, en este momento muchas personas piensan que el 5G traerá más prosperidad a nuestra sociedad a través de una transmisión y comunicación de datos más rápida y mejor. Como suele ser el caso, lo que se nos vende como una verdad es en realidad un gran engaño. Esto del 5G. Esto, sin ánimo de equivocarnos, es un evento de extinción desarrollado específicamente para la eugenesia, similar a la ingeniería genética más conocida de plantas y animales con la alteración del ADN a través de alimentos transgénicos. En el caso del 5G, se ha desarrollado un nivel diferente de productos para su propio conjunto especial de consecuencias devastadoras para toda la vida en este planeta. El 5G se enumera como parte de la familia más grande de frecuencias electromagnéticas. Esta forma sintética de electricidad pulsada surgió como un desarrollo de armamento militar de los servicios secretos, utilizando frecuencias de microondas para penetrar en los edificios y así espiar a los adversarios. Los organismos genéticamente modificados, OGM o GMO según el idioma, y el 5G comparten el mismo objetivo básico de alterar la materia viva hasta el punto de poder ejercer un control sobre ella. En el caso de los organismos genéticamente modificados, por ejemplo, se modifica genéticamente el ADN del maíz, la soya, el algodón o un tomate, para que puedan rociarse continuamente con el herbicida glifosato tóxico, más conocido como Roundup, y no se vean afectados, mientras que las malezas que los rodean mueren. La comida modificada genéticamente es una parte importante de la agenda secreta para destruir nuestra salud y aquellos en las sombras que existen, y son cómplices de la camarilla de biotecnología demoníaca, la más evidente, el Monsanto Oscuro. Saben exactamente lo que están haciendo y por qué. Monsanto es la compañía que le dijo al mundo que los PCB, policlorinato biofenil, y el DDT, diclofenil, dicloretano, y el agente naranja, todos letales, son seguros. El policlorinato bifenil son compuestos industrialmente tóxicos, representan graves riesgos para la salud de los fetos, bebés y niños que pueden sufrir problemas neurológicos y de desarrollo por la exposición prolongada o repetida a pequeñas cantidades. Ahora, de la eugenesia al genocidio, en términos humanos, esta técnica se llama eugenesia. La frecuencia electromagnética, así como el 5G, se presentan con la misma premisa básica, pero pasan de la eugenesia al genocidio. Los impulsos de microondas emitidos por las frecuencias electromagnéticas ya formaron base de las telecomunicaciones 2G, 3G, 4G y Wi-Fi. los científicos ahora tienen pruebas irrefutables de que estos pulsos, resonancias, alteran y distorsionan la composición celular y el ADN de la materia viva. Pero el 5G difiere de sus predecesores y es mucho más letal, ya que acorta los espacios de resonancia sustancialmente en pulsos milimétricos y aumenta la salida en un factor de al menos 1 en 100. Como comparación, dentro del rango, es como estar encerrado en un horno de microondas activo. Durante los próximos 2 años, vale decir este y el próximo, el lanzamiento propuesto de la 5G incluirá lanzamientos de 20.000 satélites, eso lo hablamos la semana pasada, de los cuales las antenas de objetos múltiples conocidas como matrices escalonadas irradiarán constantemente cada centímetro cuadrado del planeta con microondas electromagnéticas emitidas al planeta desde el borde del espacio. Todo para proporcionar a los países industriales una internet sin retrasos, o al menos eso dice la historia. Solo 27 minutos al día de exposición a teléfonos celulares lleva a un 40% de probabilidades de desarrollar cáncer. Los niños absorben un 60% más de radiación que los adultos. Y como la barrera hematoencefálica solo se endurece después de los 20 años, por lo tanto, los cerebros de los niños evidentemente son más susceptibles. El efecto de 2 minutos en un teléfono celular dura 2 horas. Los trastornos neurológicos involucrados significan que pueden tomar hasta 6 semanas para que los patrones cerebrales vuelvan a la normalidad para las personas que ocupan celulares con regularidad. 5G es la nueva tecnología que se está implementando en la actualidad o que se encuentra en las primeras etapas de implementación en muchas áreas. Traerá datos inalámbricos y conexiones de internet al mundo, pero investigaciones recientes han demostrado ser un gran motivo de preocupación respecto a nuestra exposición a la radiación electromagnética. No solo el 5G, sino todas las fuentes de esta radiación que nos rodean son dañinas, desde nuestros dispositivos inalámbricos, nuestros enrutadores inalámbricos, torres de teléfonos celulares, Bluetooth y más. La investigación también ha demostrado que las mismas frecuencias utilizadas por el Departamento de Defensa en las armas de control de masa realmente forman la base de la red 5G. Aquí se hace una alusión al uso militar de estas ondas. Las ondas de microondas se usan en las armas psicotrónicas. Ellos concentran rayos una especie de pulso en un haz de microondas concentrado y con eso son capaces de a la distancia matar a una persona. Esas son armas psicotrónicas, ya vamos a tratar en otro programa ese tema. Eso es real, no es una cosa de conspiranoico, no es una cosa que estoy inventando, búsquelo ustedes mismos, está en la red, ustedes lo pueden, pongan en el buscador Google armas psicotrónicas y se va a sorprender la cantidad de información que hay. Estas preocupaciones de salud son exactamente la razón por la cual esta tecnología está completamente prohibida en hospitales, guarderías y escuelas primarias en varios países de Europa, por ejemplo, Francia, Alemania y España. El Wi-Fi es un arma de guerra. Nunca debería haber sido inventado, mucho menos utilizado, incluso con fines militares. Ahora es casi imposible ir a cualquier lugar donde no esté activo. Las frecuencias que se utilizarán en el presente despliegue de 5G implican un aumento drástico en los niveles de transmisión. Los jugadores psicopáticos del estado profundo, quienes son la élite, los dueños del mundo, están comprometidos en una guerra psicológica a nuestras mentes. Ya les hablamos hace algún tiempo atrás del control mental, con el objetivo de impedir que la humanidad desarrolle nuestra esencia creativa y aspiraciones espirituales. Si estos dones únicos fueran completamente bloqueados con éxito, sus seres humanos robóticos infectados por la inteligencia artificial, sustitutos totalmente desprovistos de libre albedrío y emoción, poblarían el planeta como los últimos esclavos. Ese es el objetivo de ellos. Dijimos nosotros, cuando hablamos de control mental, que ellos querían una generación de robots o zombies, una generación de esclavos. Eso es lo que ellos quieren. Y esto que del 5G les sirve muchísimo, es lo mejor, que están felices ellos con esto. La vida en la Tierra está amenazada por los satélites de microondas globales 5G. El ejercicio propuesto de 20.000 satélites de microondas globales 5G que amenaza toda la vida en la Tierra va incluso más allá. Esa es una muestra descarada del totalitarismo frío y calculado por parte de los jugadores del Estado Profundo. Pero 5G, los exponentes de Wi-Fi, tienen la mentalidad de controlar la entrada y salida de Internet de las cosas, por lo que diseñan y controlan la matriz de toda la vida diaria. Ahora, claro, alguien podría preguntar, ¿cierto? Bueno, y ellos, si esto va a ser tan dañino, a ellos les podría pasar algo, ¿cierto? Ellos están manejando esta tecnología, evidentemente que tienen las maneras de evadirla en una buena parte, y también tienen los búnkers que ellos han creado por alguna razón. Una de las razones es esto: cuando se produzca el 5G en pleno funcionamiento, que se supone que estima va a estar funcionando en todo el mundo el año 2025, ellos van a estar escondidos, eso se los aseguro, y manejan el mundo desde sus búnkers. Una publicación norteamericana alarmante de S. Milhan, titulada Hipótesis Médicas, sostiene que el amor electromagnético o humo electromagnético es la causa de muchas de las enfermedades que padece nuestra civilización actual, como las enfermedades de circulación, el cáncer y la diabetes, y nos afecta mucho más que los cambios que a menudo resultan culpables de nuestro estilo de vida. Durante las últimas 3 décadas, el interés en el impacto biológico negativo de los campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos ha crecido entre los científicos y organizaciones internacionales como la OMS y la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante, en relación con la necesidad de detección. La respuesta a todo esto es la introducción del 5G como un arma de destrucción masiva que mata el 90% de la población humana. Eso es lo que dicen las piedras guías de Georgia, la necesidad de matar el 90% de la población humana. Eso no lo digo yo, ellos dicen, el primer mandamiento dice mantener la población en 500 millones de habitantes. Eso es lo que dicen las piedras guías de Georgia. En conjunto con las personas que estén que están muertas ya no reciben beneficios gubernamentales, así como el genocidio se convierte en un asunto de política pública para asegurar la supervivencia del Estado Profundo o la élite. Muchos de nosotros todavía no nos damos cuenta de que los gobiernos han hecho demasiadas promesas de derechos que simplemente no se pueden cumplir financieramente si se permite que los seres humanos sobrevivan. El exterminio del 90% de la población se considera un paso necesario para mantener financieramente solvente mediante la eliminación de billones en obligaciones financieras como las pensiones de jubilación, la atención médica y la seguridad social. Bueno, hasta ahí no vamos a llegar, porque después sigo con las armas y eso es otro tema. Así que esto es dramático, pero es la verdad, y eso nos sirve para ver qué mundo estamos viviendo realmente, porque la gente parece no creer el mundo que estamos viviendo. Cuando preguntan, por ejemplo, nuestros auditores, ¿cómo permiten eso? ¿Qué podemos hacer contra eso? Lamentablemente, queridos auditores, en este mundo, como están las cosas, en este sistema de cosas, no hay futuro. Tiene que haber un cambio sustancial y radical. Y el cambio es muy difícil que lo podamos hacer nosotros. Necesitamos la ayuda de seres del espacio, de fuerzas de la naturaleza y ayuda divina para hacer los cambios que se necesitan. Y de eso vamos a empezar a hablar ahora. Ahora, Para empezar con este tema, no sé si hacemos una pausa, Juan Carlos. Ya, perfecto, como usted diga, señor. Bueno, queridos auditores, vamos entonces con la temática que vamos a tratar ahora, que no es nueva para este programa, la hemos conversado. Se trata de un mensaje esperanzador desde el punto de vista de que no todo está perdido y que hay muchas posibilidades para todos nosotros si es que creemos y hacemos el bien. Por ejemplo, para partir con eso, vamos a hablar del contacto extraterrestre que se va a producir pronto. Pero antes de mencionarles el contacto, le vamos a mencionar algunas cosas que han pasado en relación al tema extraterrestre que no los han estado escondiendo durante mucho tiempo. No sé, yo les conté en una oportunidad, una experiencia, para que ustedes vean cómo se maneja este tema. Una experiencia de tipo personal. En una oportunidad, el año 1998, creo que estuve en el observatorio Mamayuca, en Vicuña, que hacen unas expediciones cada 2 horas para ir a mirar las estrellas, hacer por los telescopios, qué sé yo. Es una cosa turística. Y ese observatorio Mamayuca depende del Tololo, que es de propiedad de la NASA. Entonces, la persona que iba conmigo era amiga de uno de los guías. Y íbamos aproximadamente en grupos de 12 personas en estas van, estos furgones, minibús. Y resulta que la pregunta recurrente que le hacen siempre a los guías, y que nos lo dijo después en una conversación privada, es que preguntan si se ven ovnis. Y la respuesta del guía fue que no se ven ovnis. Pero en privado nosotros conversamos con él y después, por la confianza que tenía con la persona que andaba conmigo, le dijo que sí, que es un tema que siempre les preguntan, pero que ellos tienen prohibido hablar del tema. No solo bajo amenaza de perder su trabajo, sino bajo amenaza de muerte. Eso me lo dijo el guía. Así se trata el tema OVNI por parte de la NASA y del poder. La NASA ha hecho matar muchísimas personas, más de 100 con toda seguridad, personas que han divulgado el tema OVNI, no tanto ahora, sino que en las décadas pasadas. Hay muchas evidencias de eso. Bueno, entonces va a empezar el tema, tenemos un audio para entrar de lleno en materia y lo vamos a ir comentando. Un audio de el estigmatizado Giorgio y contactado Giorgio Bon Giovanni. Grabaciones que yo recibí de investigadores y de astronautas. Yo conocí unos astronautas rusos y unos astronautas americanos. Y ellos, los dos de Rusia y de América, me contaron lo que vieron. Esta grabación, si no me equivoco, fue la del Apolo 11, cuando Armstrong dice, allá, están ahí, son grandes luces, lo que ocultaron la NASA, pero hay más material que se puede mostrar. Pier Giorgio tiene todo y espero que quizás podemos encontrarnos otra vez porque tenemos muy buen material de los astronautas que nos proporcionaron en Rusia y también en América. Ahora, sí, hay un encubrimiento del poder sobre la presencia extraterrestre, porque esto significaría la destrucción del anticristo, significaría que nuestra sociedad termina con la globalización, termina con el sistema económico diabólico que tiene el mundo, termina con todas las guerras, con la venta de armas, termina la gran injusticia social que tiene, porque la presencia de estos seres nos daría una nueva ciencia y una nueva ética. Entonces los potentes, todos aquellos que gobiernan el mundo, que son criminales, asesinos, mafiosos, perversos, tiranos, perderían su poder, porque la ciencia extraterrestre es una ciencia que, si ellos se dan a conocer la presencia de los extraterrestres, ellos podrían bajar públicamente sin violar nuestro libre albedrío. Esto significaría que nosotros acabamos con las enfermedades, con la miseria. Todo vamos a tener una vida digna, y esto los potentes no lo quieren hacer, por esto encubren las pruebas. Sí, quería solamente añadir que después de años que hemos difundido este video donde está la voz de los astronautas que hablan, que ven estas naves que los estaban esperando cuando estaban aterrizando en el suelo lunar, he podido conocer un científico que estuve en la NASA en aquellos días, y me dijo, este señor que quiere quedarse desconocido porque va a arriesgar mucho en su vida, que habían dos diferentes canales de audio. El canal público estaba retrasado de varios segundos para darles el tiempo a los militares de cortar cualquier frase incómoda. Pero había otro canal libre que llegaba a una sala secreta donde estaban los militares y las familias íntimas de los astronautas. Y me dijo este científico, en esta sala pasó de todo, porque los militares y las familias de los astronautas escucharon los gritos y el miedo de sus conjuntos que estaban mirando estas naves y los seres extraterrestres que los estaban esperando en el suelo lunar. Esta es otra importantísima testimonianza que he tenido de una persona que ahí estaba. Sí, ratificando lo que dice obviamente él, en el mundo periodístico a veces se comete el error de desacreditar los testimonios de personas, y los periodistas mal, lamentablemente, ignoran que el mundo de los astronautas son testimonios, y acá hay muchos testimonios. McDivitt, Gordon Cooper y otros astronautas han testimoniado, fuera de tiempo quizás porque estaban vedados de hablar por sanciones que la NASA les imponía económicamente y con sanciones hasta penales. A los 60, 70 años antes de irse, ellos, muchos hablaron y fueron entrevistados por quien les habla, obviamente Pierre y Giorgio en los viajes. Entonces, cuando hablamos de extraterrestres no debemos olvidar estos testimonios de astronautas, científicos, porque todo astronauta es científico básicamente. Bueno, ahí teníamos un interesante audio con la intervención de Giorgio Bongiovanni, estigmatizado y contactado Pier Giorgio Cari, un investigador italiano preparado 10 años por los extraterrestres, y el periodista Jean-Georges Almendras, uruguayo, que hablan del tema extraterrestre con las evidencias que tienen, que yo las he visto, son evidencias, pero muy contundentes. Entonces, este tema, ellos hablan muy claro ahí del encubrimiento que hay, que era lo que estábamos conversando antes del audio, porque el poder no quiere que esto se sepa, porque ellos saben que si la gente le pierde el miedo a los extraterrestres, ellos van a bajar y ellos van a cambiar el mundo, y ellos no van a poder hacer nada porque ese es un poder superior. Han hablado en algunas veces, en algunos videos se habla de guerras a los extraterrestres, y eso es como un niño chico con una pistola de agua disparándole a un tanque, más o menos, para que ustedes entiendan la relación, ¿ya? Una guerra contra los extraterrestres no podría ni siquiera empezar, porque la tecnología que ellos tienen no está al alcance de nuestras armas. Ni siquiera las armas nucleares le hacen daño, porque ellos tienen la particularidad de materializarse y desmaterializarse en cualquier momento y a voluntad. Entonces, una arma material no les hace nada si ellos pasan a un plano inmaterial. Cambian de dimensión. Entonces, no hay ningún problema para ellos. No tienen ninguna posibilidad de hacer una guerra contra ellos. Y la otra cosa que se habla para que les tengamos miedo es de invasión extraterrestre. Y eso es una falacia absurda y estúpida. Y eso sí que lo digo con responsablemente. Ahora, tenemos otro audio de que habla, porque la gente muchas veces dice y pregunta, bueno, pero si están ahí, ¿por qué no aparecen? ¿Por qué no se manifiestan y se muestran al mundo? Y esto, de alguna manera, la respuesta es como, esto es lo mismo que si un profesor de un colegio hiciera un examen, pusiera las preguntas en la pizarra y las respuestas. Las preguntas y las respuestas. Eso significaría que cualquiera, hasta los más porros, se sacarían buena nota. Y eso no es lo que ellos quieren. Nosotros tenemos que merecer ese contacto. Tenemos que ganarnos el contacto de alguna manera. Tenemos que hacer algo para ganarlo. Ya vamos a hablar de eso. Vamos con el audio. No intervienen porque tenemos el libre albedrío que nos dio el Todopoderoso. Intervienen en el momento que nosotros pongamos a riesgo el planeta Tierra y toda la vida que está metida adentro, y con las explotaciones de las bombas atómicas ponemos a riesgo el equilibrio del sistema solar, porque si la Tierra explota, o si en la Tierra explotan miles de bombas atómicas, la Tierra podría perder la órbita, ¿se dice órbita? Y podría capturar la Luna, que impactaría en la Tierra, y esto generaría un caos en nuestro sistema solar que puede poner en peligro la vida de otros planetas. Entonces ellos no lo van a permitir. Lo que yo sé es que hay un plan de salvación para animales, plantas, personas y niños, que ellos llevarían, y en el momento que explota una guerra nuclear inicial y luego la paran para evitar que la Tierra puede explotar o puede perder su órbita. Luego ellos son obedientes a lo que ellos llaman los maestros cósmicos. Los maestros cósmicos son lo que para nosotros eran los arcángeles. Y la cumbre, la cúpula de estos arcángeles es el Cristo. Entonces ellos me han dicho que si el Cristo o el Padre de Cristo, que es Dios, le dan la orden de intervenir como hicieron con el diluvio universal o cuando destruyeron Sodoma y Gomorra, lo van a hacer. Pero nosotros, ellos dicen, no nos tenemos que tener miedo, porque toda la gente que ama la vida, que no odia y que hace el bien, ellos la preservan. Y los niños también. En aquel momento, en el momento que ustedes ven que puede explotar una tercera guerra nuclear, no tengan miedos, porque ellos van a intervenir. Esto es lo que yo sé. Ahí está un poco la respuesta de lo que estábamos conversando antes del audio. Y lo que dice Giorgio en el audio no es una locura. Está escrito nada menos que en la Biblia. En la Biblia dice: los ángeles reunirán a sus escogidos en los cuatro puntos de la tierra. Mateo 24, no me acuerdo qué versículo. Y también dice en ese mismo capítulo, dos hombres estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán en un molino, una será tomada y la otra dejada. ¿A qué se refiere eso? ¿Por quién será tomada? ¿A dónde será? Eso se llama la separación del trigo y la cizaña, la separación de los buenos de los malos. Los buenos son tomados y son llevados al cielo o a las naves, digamos, ¿ya? Y los malos se quedan acá a sufrir lo que va a pasar con el planeta, o sea, con la civilización. Entonces ellos sacan el trigo, el grano del que son los buenos, los niños, los animales, y rescatan eso y el resto queda. Eso es lo que se llama también el arrebatamiento o también el rapto, para quienes no dominen la terminología. En el fondo esto ha sido dicho no solo en la Biblia, sino en muchas profecías de los indios Hopi, de las profecías mayas, muchas otras profecías, las profecías de Benjamín Solari Parravicini, hay profecías de santos, en fin, un montón de profecías coinciden en las mismas cosas. Ahora vamos con el otro audio para seguir comentando y al final vamos a hacer un comentario general. Correcto. Que pueden decir tranquilamente a mi nombre que la Confederación Interestelar, los extraterrestres, tienen intención de hacer un contacto masivo con toda la humanidad a nivel físico, visual y auditivo, audio. La fecha no la conozco, pero los extraterrestres han recibido el permiso de los maestros cósmicos, de los arcángeles y del Cristo, y obviamente del Cristo mismo, de hacer una manifestación masiva. Entonces, naves que se van a presentar en todo el planeta y sus voces y sus personalidades que van a aparecer en todas las pantallas que existen en la cara de la Tierra, en todas las computadoras que existen en la cara de la Tierra, en todos los teléfonos y los aparatos que emiten ondas, radios, ellos entrarán y hablarán. Y significa que toda la humanidad les será impuesta, obligada a escucharla. ¿Podemos decir que será un ataque militar de los extraterrestres? Sí, sin violencia. Pero que harán una especie de imposición, imporrán a la humanidad de escuchar. ¿Escuchar qué? ¿Quién son verdaderamente ellos? ¿De dónde vienen? ¿Por qué vienen? ¿Y qué quieren? Ellos elegirán a unos terrestres, o aparentemente terrestres, para que, como interlocutores, no hablarán a los jefes de Estado, ni a los jefes de las religiones, hablarán a toda la humanidad. Esto lo van a hacer como una represalia en contra de los poderes que quieren presentar a ellos como monstruos. La salida del presidente Dmitry Medvedev, del primer ministro Dmitry Medvedev, a la televisión rusa, que dijo lo que dijo, que el presidente ruso tiene en su maleta nuclear no solamente los códigos de los misiles nucleares, pero también tiene documentos secretos sobre la presencia alienígenas en la Tierra. Para decirlo, el primer ministro ruso significa que lo que yo escribí en la página de internet no es mentira. El primer aval a los extraterrestres, a este mensaje, lo dio justo el primer ministro ruso, que quizás ni siquiera él se dio cuenta de lo que dijo en aquel momento, pero lo dijo, y dijo la verdad. Y la verdad es que ellos se van a manifestar. Entonces, ellos quieren que nosotros seguimos con más entrega la misión de hablar de los ángeles de ayer, los extraterrestres de hoy, y anunciar este evento, porque será el último evento antes de la segunda venida de Cristo. Luego de este mensaje que darán, dejarán a la humanidad sola, donde la gente elegirá de estar con ellos o en contra. No lo sé si esto pasará durante un momento de paz aparente, como la que estamos viviendo, una paz aparente porque hay miles de millones de gente que se muere de hambre, guerras, pero nadie habla de esto. O durante una guerra mundial, es decir, una guerra no aparente. O hasta durante una guerra nuclear o una guerra química y bacteriológica. No lo sé, de verdad no lo sé, o si lo sé, obviamente no lo puedo decir. Lo que puedo decir es lo que estoy diciendo, y lo quiero decir a todas las arcas unidas para evitar malentendidos. Giorgio dijo esto, dijo el otro, no. La verdad es esta: los extraterrestres quieren manifestarse a toda la humanidad, elegirán un momento, y en aquel momento todo el mundo va a ver y escuchar quién son ellos. Va a pasar que ellos hablan con la boca abierta, como los niños de 3 años van a escuchar a estos seres, le guste o no le guste. Luego elegirán lo que quieren, si creerlos, si no creerlos, si de decidir lo que quieran. Este es uno de los próximos eventos. inmediatamente después, pero de verdad, días después, meses después, no años, absolutamente, se va a presentar Jesús, nuestro Señor. Entonces, cuando va a pasar este evento, ustedes saben que el Señor está de verdad abriendo las puertas y presentándose al mundo por el juicio final. Bueno, ahí estábamos, un interesantísimo audio. Este fue un audio que, dado el año 2012, si no me falla la memoria, donde anunció ese contacto que se lo dijeron los mismos seres, y esa es una gran esperanza para la humanidad. Y claro, por supuesto que cuesta creerlo, pero tenemos que pensar que Dios no puede intervenir directamente, ni siquiera en esa etapa. Cristo también no puede intervenir directamente, sino que interviene a través de seres que hacen su voluntad, que son los ángeles, los extraterrestres o los seres de luz. Ellos cumplen la voluntad divina, la voluntad de Dios, porque ellos son obedientes a Dios y actúan de acuerdo a los mandatos y dictados que les da Dios. Entonces, decía Giorgio que recibieron el permiso de los maestros cósmicos, o sea, de los arcángeles y del Cristo, para manifestarse antes. Ese es un acto, de alguna manera, misericordioso, entiendo yo, porque de alguna manera a esta humanidad tan dormida nos le va a dar una posibilidad de despertar por el solo hecho de verlo. Cuando veamos miles de naves en el cielo, por supuesto que la gente se va a asustar, pero ustedes que están escuchando Radio Puente Alto tienen que saber que eso es lo que va a pasar y que no tienen nada que temer. Todo lo contrario, es una bendición y una tremenda esperanza que empezamos a tocar casi con la mano. Así que lo único que tenemos que preocuparnos, lo único que tenemos que hacer nosotros, y se lo hemos dicho hasta el cansancio, es ser más espirituales. Y ser más espirituales no significa adscribirse a ninguna religión, no significa ir a un templo, sino solamente preocuparse de los demás, un poquito de los demás, del prójimo, hasta de los animales, de todo, de ayudar a todo el que tengamos al alcance de la mano, ayudar. Eso es solo lo que tenemos que hacer, y tenemos que ser coherentes con eso. Estamos en el final de los tiempos, que no es el fin del mundo, sino el fin de este sistema nefasto de cosas, donde cada uno de nosotros vemos cómo somos aplastados. Y la única esperanza viene de las estrellas, porque acá no hay esperanza. Nosotros tenemos que luchar, porque tenemos que luchar, porque si no, estando conscientes de lo que pasa, no podemos quedarnos indiferentes. Tenemos que luchar. Vamos con el otro audio. Lo que sé es que tienen un plan en este momento de manifestación masivas, es decir, que el contactado, el contactista, no será solo en estas apariciones, pero será acompañado de cientos de personas. Y esto es una buena noticia, porque el privilegio que puede tener Giorgio Bongiovanni de ver los seres extraterrestres no lo va a tener más, gracias a Dios, y por suerte y finalmente, pero lo van a tener cientos de personas, miles de personas, y en la medida del tiempo, cientos de miles de personas, y luego millones de personas, hasta miles de millones de personas. Esta es la nueva metodología de los extraterrestres. Aparecemos a 10, a 50, a 100, 1000, 1 millón, etcétera, etcétera, hasta que se cumple una sensibilización profunda hacia toda la humanidad y buscar el momento justo para presentarse al mundo y dar un mensaje. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que el mundo no creo que va a cambiar a pesar del contacto extraterrestre. Bueno. Creo que ellos bajarán. Bueno, ahí estamos con el audio. Decía Giorgio que la metodología es poco a poco ir apareciendo un grupo pequeño de personas, después un poco más masiva y así sucesivamente, hasta que la gente poco a poco, en forma masiva, le vaya perdiendo el miedo. Y de esa manera, sin violar nuestro libre albedrío, ellos pueden presentarse. Porque ellos son muy respetuosos de nuestro libre albedrío. Nosotros tenemos libre albedrío para matarnos entre nosotros, hacer lo que queremos entre nosotros, pero no tenemos libre albedrío para afectar nada que no sea fuera de este planeta. O sea, aquí dentro del planeta podemos hacer cualquier cosa. Por eso que con todas las atrocidades que ha hecho el hombre en su viaje a la Luna, no se le permite más ir a la Luna y mucho menos a Marte. Con el nivel de conciencia que tenemos, con el nivel de ambición y cultura de asesinato y de muerte que tenemos, no se nos permite y no se nos permitirá hasta que cambiemos nuestra conciencia. Entonces, todo lo que se diga de viaje a la Luna, ya lo hemos conversado, está absolutamente vedado para el hombre, al menos por ahora. Bueno, antes de terminar, quería darles, como es lógico, una pequeña reseña de quién es Giorgio Bongiovanni, porque Giorgio Bongiovanni es un estigmatizado y contactado que recibió los estigmas el año 1989 en Fátima. Algo de eso nos lo comentó nuestro amigo de Paraguay. Él es un hombre laico. Cuando él tuvo los estigmas, los sacerdotes se le acercaron y quisieron de alguna manera que se sometiera a la obediencia de los sacerdotes, y él no aceptó porque él obedeció al cielo y no a los sacerdotes, y el cielo le decía que tenía que decir lo que tenía que decir y no lo que esconden los sacerdotes. Los sacerdotes siempre encubrieron el tercer secreto de Fátima, siempre han ocultado los mensajes que vienen del cielo, de las apariciones marianas reconocidas. Ellos mismos, hay una parte que siempre guardan y se la guardan para ellos. Y bueno, lo que pasa con los sacerdotes hoy día es producto de eso. El mal ha entrado en ellos, y hoy día no tengo ninguna duda de lo que voy a decir, y lo digo responsablemente. Los primeros y más fuertemente condenados en este mundo serán los sacerdotes y los pastores, porque siendo ellos los indicados para guiar por su conocimiento a las ovejas, han hecho, no solo no las han guiado, sino que han hecho lo posible y lo imposible para llevarlas al abismo, a la perdición. Entonces, desde que el cristianismo, en los tres primeros siglos, que era perseguido, el siglo IV hizo una componenda con el Imperio Romano, dejó de ser perseguido, y desde ese mismo momento, digamos, entró el mal en esa religión, y desde hace 1700 años que está gobernada por el mal. Los resultados los estamos viendo a la vista, que estamos llenos de sacerdotes pedófilos en todas partes, y ese es el peor crimen que hay hoy día contra niños. Lo encuentro absolutamente horripilante, lo encuentro peor que un asesinato, de verdad que lo encuentro horrible. Entonces, ese es el fracaso de la iglesia. Una iglesia que ha llevado a muchos a la perdición, que ha llevado a nublar a la gente de la luz de la espiritualidad, la ha llevado y la ha transformado la espiritualidad en rito, y de esa manera la gente ha empezado a ser ciega, no ve nada, hace las cosas por tradición, repite como loro, y eso, prueba de ello, la juventud no engancha con eso, porque la juventud necesita algo más sólido, no se come esas cosas que la gente mayor hace por tradición. Ahora, estábamos hablando de Giorgio Bongiovanni, perdón, él tiene una misión que se le dio en esa oportunidad en Fátima de velar el tercer secreto de Fátima, que los hijos de Satanás habían mantenido oscuro. Esas son palabras textuales que dio la Virgen. O sea, la Virgen llamó a los sacerdotes en ese momento hijos de Satanás, ¿ya? Por eso ustedes comprenderán que no lo dieron a conocer. Entonces, otra cosa que misión que tiene Giorgio Bongiovanni es anunciar la segunda venida de Cristo como precursor de la segunda venida de Cristo, anunciador. Y el otro punto importante de su misión es develar el rostro del anticristo. El anticristo hoy día son las fuerzas del mal, el poder que maneja el mundo. La linfa vital del anticristo es el dinero. Pero hoy día el dinero vale más que la vida de las personas, ustedes lo saben. Entonces, pero el anticristo, de acuerdo a lo que dicen las escrituras, se va en un momento en que su poder se empiece a debilitar por la acción de las fuerzas de la naturaleza, especialmente, él se va a dar a conocer. Y en ese momento va a ser sindicado por este señor Bongiovanni, señor Giorgio Bongiovanni, a pesar de que muy pocos le van a creer, porque el anticristo no se va a presentar con cachos, sino que se va a presentar como un hombre que probablemente pare una guerra. Entonces, como él es dueño del mundo y controla a todos, él va a paralizar una guerra y de esa manera va a ser amado por la gente. Va a ser un hombre que va a aparecer, un hombre de paz. Mucha gente va a pensar, de hecho los judíos van a pensar que él es el Mesías. Van a pensar que es Cristo. Él va a hablar de Dios, va a hacer milagros. Todo lo que estoy diciendo está en la Escritura, no lo estoy inventando yo. Y lo que tenemos que saber para eso es que el verdadero Cristo vendrá del cielo y el anticristo viene de la tierra. Entonces, eso es una diferencia fundamental. Y el verdadero Cristo va a resucitar a todas las personas que hayan muerto, del mundo que hayan muerto en los últimos tres días. Y va a sanar por su sola presencia a todas las personas que están enfermas. No es cualquier cosa. Por su sola presencia en el mundo. Esa es una tremenda diferencia de Jesucristo con el anticristo. Y esa revelación nos la hizo personalmente a nosotros Giorgio Bongiovanni. Eso no lo dice nadie. No está en ninguna parte. Entonces, no olviden esas palabras, porque es muy importante no ser engañados, porque el anticristo es el primero, se va a presentar como un ser de paz, un ser armonioso, un ser maravilloso, lo van a promocionar probablemente hasta en los matinales, pero después va a empezar a imponer cosas, va a obligar a la gente a adorarlo. Ustedes saben que Dios no obliga a nada, Dios nos deja libres de todo, por lo tanto, ahí hay una diferencia fundamental para que nosotros le reconozcamos y le desechemos. Decía que, y él está luchando, Dios lo Giovanni, en su misión de luchar contra el anticristo. Hoy día, en su labor también de periodista, como director de Antimafia 2000. Y está en Palermo, en Italia, en Sicilia, en la cuna de la mafia. Ahí está luchando contra la mafia. Y los mafiosos, no, a pesar de que lo han amenazado, no se atreven a matarlo, porque saben que él le tienen un poco de miedo, porque como es estigmatizado y tiene, lo ven como un ser divino, entonces le tienen miedo. No lo han matado. Ahora, la presencia de Dios de Juan, la visión de Dios de Juan también está en la Biblia, en el capítulo 11 de Apocalipsis, donde se habla de los candelabros, los testigos del Apocalipsis, que lucharán contra el anticristo. Él va a ser martirizado, va a ser asesinado, pero al tercer día, tal como dice el capítulo 11 de la Apocalipsis, resucitará y se subirá a una nave, y ahí sí que la gente va a temblar de miedo, porque él denuncia las cosas de una manera tan fuerte que muchos piensan que es malo, digamos. Pero sin embargo, la gente va a estar tan enganchada con el anticristo que, como él va a hablar en contra del anticristo, van a estar en contra de Giorgio. Pero claro, cuando vean que resucite, ahí sí que se van a asustar. Ahí van a ver quién es realmente. Esa es básicamente la misión de Giorgio Giovanni en este planeta. Queda muy poco tiempo de su misión, porque ya estamos en la parte final del Apocalipsis. Por eso que la gente cada día ve menos salida. Por eso que la gente cada día ve menos qué podemos hacer, a quién recurrir, y por qué nos aplastan de esa manera. Nadie hace nada. Entonces, cuatro gatos protestan. Todo nos lleva para allá. Y la única esperanza es esto que le estamos diciendo. Y de eso le vamos a seguir hablando más adelante. Porque va a ser necesario, especialmente en la medida que se vayan presentando distintos eventos. Pero no tienen que tenerle miedo a los seres extraterrestres, ténganle miedo solamente a los terrestres. Bueno, queridos auditores, me despido yo. Muchas gracias por habernos escuchado, y esperamos contar con ustedes la próxima semana a esta misma hora. Hasta pronto, buenas noches. Bueno, ¿estamos todos, bro? No sé cómo salió. Después yo lo veo, escucho cómo salió. Jean-Michel Jarret.